Nosotros creemos que es la agricultura que se viene, ¿no? Me parece que este modelo predominante industrial está mostrando que no cumplió con las expectativas que generó y hoy está trayendo una serie de problemas que lo están reconociendo los mismos profesionales que han encauzado y han propuesto esa agricultura, como la resistencia a malezas, la aparición de muchas plagas, la pérdida de la fertilidad, la pérdida de la porosidad que hace que los suelos hoy no retengan agua.